Hoy presentamos el cuarto capítulo de su radionovela El hombre que no existía. Oiga, Josefa, como que vienen unos montados. Es cierto. Venga, vamos a ver quiénes son los que vienen. Y ese no es Toño, su yerno. Si es él, el Toño. Toño, ¿qué pasa, Toño? Mi Mirnita, mi muchacha. Ay, doña Josefa, es que Mirna de repente se puso grave. Venga, venga, acompáñeme. Sí, vamos. Dios mío, váyase, que puede ser algo grave. Yo me quedo cuidándole la casa. Váyase, váyase. Toño se llevó a su suegra. Cuando llegaron al centro de salud del pueblo, Mirna estaba acostada, pero muy tranquila. Mija, ¿qué es lo que tenés, muchacha? No se asuste, mamá. Pero, ¿qué te pasó? Es que se me nubló la vista, mamá, y me caí desmayada. Por suerte, Toño estaba conmigo. Pero, ¿y entonces qué te dijo el doctor, mija? Es algo grave, mi amor. Por Dios santo, muchacha, habla, no me tengas en esta angustia. ¿Qué es lo que tenés? No es nada grave. No se preocupen. Es que estoy embarazada. Toño y doña Josefa abrazaron a Mirna. Los tres estaban muy felices. Toño no hallaba cómo ponerse y, como no resistió la alegría, salió corriendo del centro de salud para darle la noticia a sus amigos. ¡Ay, mi muchachita! Gracias a Dios mío, gracias Dios mío, que no me voy a ir de este mundo sin conocer a mi nietecito o nietecita. Gracias, mi hija, gracias. Después de 4 meses ya se le miraba la barriguita a Mirna. La mamá le costuró unas batitas sencillas y bonitas. Esa tarde, Toño y Mirna llegaron a la casa de doña Josefa. Alístese, doña Josefa, que vamos para el municipio. ¿Y ese viaje tan rápido? Es que vamos a hacer unos mandados y a ver si conseguimos ropita para el tierno. Ah, no. Ahora me esperan que ustedes lo hacen toda la carrera. Me esperan. Ve, ya se le pegó el mal genio de Concho. Toño, Mirna y doña Josefa llegaron temprano al municipio. Bueno, ya terminamos los mandados. Ya va a ser hora de irnos. Toño, pero ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos al registro? Me gustaría preguntarle algunas cosas al registrador. Vayan ustedes y yo los espero más tarde en el parquecito. Ahí los espero. Vayan ustedes. Buena idea. Vamos. Pero son los jóvenes esposos. Bienvenidos. Ajá, veo que ya encargaron. Pasen adelante, siéntense. Ajá, ¿y usted, mi amigo? Acomódese en esta silla y dígame, ¿a qué se debe el honor que me visite el hombre que no existía? Pero ahora existo, gracias a usted que me inscribió. Imagínese, si no nos hubiéramos podido casar. Y ya ve que estamos esperando nuestro primer hijo. Y bueno, veníamos a preguntarle lo que hay que hacer cuando nazca para sentarlo. Bueno, qué bueno que vinieron. La ley obliga a registrar a todos los niños y niñas que nacen en la comunidad. O sea, que hay que dar cuenta de todos los nacimientos que sucedan. Eso fue lo que no hicieron conmigo. Ya ve, todos los problemas que le trajo. Para algunas personas es difícil venir al registro por la distancia. Pero es importante hacer un esfuerzo y registrarlos. ¿Y quiénes pueden registrar al niño? Bueno, el papá, la mamá o algún pariente que traiga la documentación necesaria. ¿Y qué documentación necesitan? La tarjeta de identidad de los padres o de la persona que comparece. Si nació en un centro de salud o en un hospital, la constancia firmada y sellada del centro donde nació el niño. Y si nació en la casa, pues la constancia de nacimiento firmada por la partera. ¿Y si los papás no tienen papeles? Bueno, si los padres no tienen tarjeta de identidad, también pueden inscribir a sus hijos. No se puede negar el derecho que tiene un niño o niña de ser inscritos. Ay, es bueno saber estas cosas, porque así uno puede compartir la información con la gente de la comunidad. Hay mucha gente que no sabe qué hacer para sentar a los niños. Lo bueno es que usted es buena gente. Le explica a uno con paciencia. Mire, es que hay que saber tratar a la gente. Yo sé que muchos compañeros registradores andan empurrados y amargados. Pero también hay un montón que han comprendido que la labor del registrador es muy importante en la comunidad. Y que hay que atender a la gente con alegría y con amabilidad. Y darle la información necesaria para poder solucionar sus problemas. Estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Ya nos vamos porque ya nos agarró la tarde. Vaya, vaya. Que me le vaya muy bien. Óigame, ¿y su mamá dónde la dejó? Nos está esperando en el parque. Para allá vamos ahorita. Los jóvenes salieron del registro muy contentos por la información que recibieron. Después llegaron al parque del municipio, pero no encontraron a doña Josefa. No veo a mamá por ningún lado. Toño y Mirna recorrieron el parque varias veces. Fueron al mercado, a la alcaldía, a las pulperías, la buscaron por las calles, pero no la encontraban. Pucha, pero ¿dónde se habrá metido doña Josefa? Ay, Dios mío, ¿y si a mi mamá le pasó algo? Ya la hubiéramos encontrado. Ay, Toño, ¿dónde estará? ¿Qué le habrá sucedido a doña Josefa? ¿Le habrá pasado algo malo? No se pierda el próximo capítulo. Inscribamos a nuestros niños y niñas. Campaña Contar con Todos es Progresar. Este es un mensaje del BIB, en colaboración con el Registro Nacional de las Personas.